What's so civil about war anyway? Bienvenidos a Último Acto, una nueva emisión del día miércoles, la emisión número 103. Estamos en la 102.5 Radio Con Todo, Radio Comunitaria. Ustedes pueden acercarse, aportar su idea, es radio abierta, pueden, es más, la puerta está abierta, suben y vienen y nos ven acá haciendo el programa. Mi nombre es Mario, estoy solo esta vez, Martín está festejando. Hay un toque de acople, bájamelo un cachitín, pelito, ahí, perfecto. Nos escuchás en vivo a través de potenciaweb.net/radiocontodo, a través del blog de la radio, es www.radiocontodo.blogspot.com. A la derecha tenés el enlace a Potencia Web, o si no, en diferido a través de www.ultimoactoelprograma.blogspot.com. Estamos en la calle 148 y 10 de la gran ciudad de Berazategui, o a través del 102.5 si te acercas un poquito. Estoy con mi compañero Luigi. Hola, Luigi. De todas maneras, ¿qué es una guerra civil? ¿Para qué sirve la guerra civil? No sirve a nadie. O sea, una guerra civil, una guerra internacional, una guerra entre países, una guerra entre vecinos. La guerra en realidad no lo digo de pacífico puto ni de hippie hill. La guerra en realidad no le sirve a nadie. Estamos en vísperas de cumplir casi 20 años del siglo XXI y que todavía haya conflictos bélicos es impensable, digamos. La guerra le sirve únicamente a los que fabrican armas, nada más. Así que pasaba Civil War con Guns N' Roses haciéndose todas esas cuestiones de para qué sirve la guerra. En realidad no sirve para nada. Y bueno, vamos a escuchar. ¿Cómo anda, Mario? ¿Bien? ¿Todo bien? Acá andamos. Te acercaste y este sí funciona. Este sí funciona bien. Oye, estamos escuchando de fondo lo que quedó de Guns N' Roses, que hoy en día es, además de ser la super banda, viene a ser el disco clásico de la fecha. El disco es Contrabando, del 2004, de Velvet Revolver. ¿Por qué es lo que queda del rezago de Guns N' Roses? Quedó Matt Sorum, el baterista, Duff McKagan, el bajista, Slash, como todos conocen ese guitarrista, y se le une la famosísima voz de Scott Weiland, como muchos lo recordarán, cantante mítico de Stone Temple Pilots, dos bandas que realmente influyen en lo que es el hard rock americano, nuevo, duro, para reemplazar lo que era antiguamente The Cult. Así que vamos con el primer tema de el disco clásico de la fecha y además super banda, por Velvet Revolver, del disco Contrabando. Vamos a escuchar Set Me Free. Dale. We'll be right back. soy Lula Bertoldi, cantante y guitarrista de Eruca Sativa, y estamos en Último Acto, el programa. Margarita, pisoteada. Vení a participar a la Casa Cultural Miguel Sánchez. Cine, música, varieté, muestras de arte. Socializa tus conocimientos. No te lo pierdas. No te lo pierdas. Relájate y escucha buena radio. Sintonizanos a través de www.radiocontodo.blogspot.com o en el 102.5 de tu dial. Si querés formar parte de esta gran familia, presentanos tu propuesta a radiocontodo@gmail.com o acércate a conocernos en calle 10 entre 147 y 148, número 4798. Vos podés, sumate. Digamos del grunge americano. ¿Conocerán? ¿Pero por qué está Jeremy para ponerle corte? Porque se viene después al final de la Después de llevarnos cierta desilusión como la primera cuenta atrás en la página oficial de Pearl Jam, que solo escondía la fecha para la gira norteamericana del mítico grupo de Seattle, ya hemos descubierto la siguiente sorpresa que se escondía tras la segunda cuenta atrás publicada segundos después de revelar la primera. Se rumoreaba sobre si eran las fechas para un tour europeo o, siendo optimista, un nuevo single del grupo. Al final la sorpresa ha sido muy grata, ya que era el aviso del nuevo disco, Lightning Bolt, planificado para lanzarse en octubre, ahora a principios de octubre del 2013, ya se coló en la web, en esta extensa web, el primer single o corte de difusión, como quieran llamarlo. Una particularidad que tiene este disco, que es el número 10, justamente 10. Es el número de este disco, y justamente 10 es el nombre del primer disco de estudio de Pearl Jam, Ten, lanzado hace más de 20 años atrás, como recordarán. Así que, desde mi punto de vista, vuelve a ser lo que es los orígenes de Pearl Jam. Un rock. Vos, Mario, estamos bastante fuerte, ¿no? Sí, estamos un poquito fuerte. Sí, tocó en el Estadio Único de La Plata. Sí, estaba cara a la entrada. Después, creo que fue la primera o la segunda vez que vinieron. La primera vez se llenó, estuvo muy cara la entrada. La segunda vez vinieron de nuevo y seguía estando muy cara la entrada. Estaban pidiendo una cosa de 1.500 pesos, creo, la entrada de Campo VIP. Hasta que se dieron cuenta que no podían venderla y empezaron a regalar entrada. Sí, fue algo muy... muy loco, porque ponele, creo que hacían sorteos de a grupos de a 5 entradas, una cosa así. Sí, no, terrible. Lo que pasa es que, digamos, una banda que se queja tanto del sistema, a mí me parece muy malo que una banda que se queja del sistema, que se queja de las corporaciones, que se queja del estilo de vida americano, y viene, está bien, no es culpa de la banda que la entrada esté esa plata, o sea, los organizadores son los que tasan la entrada, depende a sus costos, a sus beneficios, y uno termina pagando lo que es. El artista siempre tiene un caché determinado, pero si vos te jactás de ser tal cosa, trata de, o sea, claro, bajá el caché a la mitad, ponele, ¿no? Igualmente eso no significa que la entrada baje, porque viste que el empresario siempre cuando ve un claro, aunque es un regalo, claro, con la entrada estuve, viste, pero qué sé yo. Además, gente que ya la tiene hecha, la carrera ya es algo que, no sé, digo, sigue generando dinero más allá de su actividad o inactividad. Pero lo que pasa es que es el común denominador de estas bandas que durante los 90 fueron muy famosas en sus países de origen y de Argentina ni se acordaron, porque nunca vinieron. De Estados Unidos, decía. Sí. Gozan de la misma popularidad casi que Nirvana, o sea, están dentro del mismo rango, ¿viste? Y qué sé yo, durante esa época ni se acordaron de Argentina. Sí, sí, falta algo así, ¿viste? Y durante su apogeo acá ni aparecieron. Ahora que surge un revival de todas estas bandas, vienen para acá a quitarnos el dinero, me parece un tanto injusto, digamos. Tanto como para el fan, como para el que recién lo está conociendo. Pero bueno. ¿Hace cuánto que me estás escuchando? Pearl Jam desde que era joven. Sí, hoy traje toda la música de mi juventud, menos Velvet Revolver, que salió en el 2004, 2008, viste que ya no era tan joven, pero ya, o sea, ya de la radio. Del café de la radio. Del café de la radio, sí. Hace tiempo, digamos. Bueno, como les dije, para mí vuelve a lo que es el principio. Vamos a escuchar Mind Your Manners o Cuida Tus Modales por Pearl Jam de su nuevo disco Lightning Ball. Vamos. Taking your own innocence, let it go, I'm burning by. Búscanos en internet www.radiocontodo.blogspot.com. Aquí Tocho y Tem Jun, quinto diluciamo insieme. Y si oye chusau, aquí todos buscamos juntos. Porque creemos que la comunicación es una herramienta del pueblo y no un negocio, te invitamos a que nos mandes tu propuesta radial a radiocontodo@gmail.com o acercate a la calle 10, número 4798. También te podés comunicar al 3750-2211 o meterte en www.radiocontodo.blogspot.com. Vos podés. Sumate. La familia es grande porque nos reproducimos. Desplazamos al vaquero de sus oficinas porque trabajamos a tiempo completo sin propina. No somos bienvenidos, como quiera entramos, te picamos y te castigamos. Cuando más te confías, las hormigas te engañan. Este tema te tenés que acordar. Súbilo. No, vos eras muy joven. ¿En qué año naciste? Dos minutos al estrellato, digamos. Bueno, estrellato dentro de lo que se puede considerar una banda punk rock, una banda under de la Argentina. Por eso no te acordás, porque fue editado en 1994. Ah, tiene 5 años. Sí, hace, imagínate que hace ya más 18 años. 18 años tiene este disco. No, supongo que el Dominito era más jovencito. No. O sea, más allá de que sigue su actividad o no, este disco de dos minutos fue, digamos, un despertar del rock nacional. Veníamos de una época pasada de dictadura a música basura, porque lo único que se consumía era, digamos, Soda Stereo. Claro. Puede entrar dentro de lo que es la categoría. En los 80, digamos que la música argentina toma mucho lo que es el glam, el heavy glam rock, digamos, y el hard rock liviano para hacer peinados locos, pantalones de cuero, ¿no? Lo under se había perdido totalmente. O sea, no existían bandas que, digamos, sostuvieran el legado que dejó Sumo. Sumo en su momento dejó un legado de rock under, de rock, digamos, bien armado. Dentro, sí, igual Sumo estuvo hasta el 88. Hasta el 88, 89. Bueno, después tenía Hermética, no estaba... Hermética nació en los 90, ¿Hermética? Finales de los 90. Estaba B8, pero no era una cosa... Lo que pasa es que cuando hablamos de under no podemos hablar de... Para mí son dos cosas separadas, lo que es el under y lo que es el heavy metal. Para mí el heavy metal es un universo paralelo, digamos, una cúpula aparte. Sí, sí. No sé ¿Virus? Por qué. Virus era glam rock, glam totalmente. Rock. Abuelos de la Nada. Vilma Palma estaba en esa época. Vilma Palma y todas cosas así. Después fueron surgiendo Yacimel, no sé qué, demás. Digamos, la movida punk que se da en Argentina a partir de los 90 es interesante porque nacen grupos bien under, digamos, Todos Tus Muertos, con un Fidel Nadal que sabía hacer las cosas, claro, ¿no? Lo que está haciendo ahora. Teníamos bandas como Gatos Sucios, teníamos bandas como Actitud María Marta. No te gusta el tema si tengo que saltar saltos, si tengo que saltar escalos. Sí. Un compositor musical si te pedía un tiro, ¿no? La verdad que sí. Las letras daban mucho que desear. Teníamos Los Brujos, teníamos Peligrosos Gorriones, después Flema, Dos Minutos. Digamos, la escena nacional, Fan People, con después Boom Boom Kid, se fue formando algo interesante, un refuerzo, digamos, en lo que es la música under, que es lo que nos gusta a nosotros. Y Dos Minutos lanza este disco en 1994, haciendo honor a su propia ciudad natal, a Valentina Alsina. Yo lo recuerdo con mucha simpatía este disco, porque fue lo único a lo que teníamos acceso en ese momento. En el 94 no tenías acceso ni a CD, ni a internet, ni a nada. Y un compañero, empezábamos la secundaria recién, y un compañero trae el cassette y dice: escuchen esto, qué bueno que está. Al unísono de escuchar el primer tema, empezamos a hacer pogo adentro de las aulas. Era algo muy divertido, muy gracioso. Por eso, un pequeño homenaje a este disco semiclásico, digamos, de Dos Minutos, con su... ¿Lo escuchabas, Mario? ¿Lo escuchabas? Sí, lo... ¿Te ponías, o sea, el chupín ahí? Claro, ¿eh? El chupín, o sea, igualmente después configuré para el lado heavy la cosa, o sea, me vestía con pantalones oscuros, tachas, anillos. Sí, heavy. Sí, uno de los primeros, o sea, habíamos salido de Guns N' Roses y una de las primeras cosas que escuché después del disco negro de Metallica fue Dos Minutos. Me grabé el cassette y lo escuchaba, o sea, a la mañana lo escuchaba cuando me levantaba y... Claro, con un disco de vinilo. No, en cassette, usábamos el cassette. Y bueno... un disco divertido, la verdad, agradable, se deja escuchar bastante bien. Para todos aquellos que no lo recuerdan con anhelo, y para todos aquellos que no lo conocen y lo sienten nombrar alguna vez, este fue un disco que, digamos, fue un punto de inflexión en la historia. Así que vamos a escuchar dos temas. Creo que primero está Valentina Alsina y después Arrebato. Dos temas interesantes, la escuchamos. Soy el mismo, nacido en la ciudad. escuchando. Estás escuchando. Último estás acto. Escuchando. Yes, this is the campaign slipping in sales in the cargo bay. Decinos la aposta. ¿Cuántas veces en tus reuniones con amigos escuchaste este comentario? No, pará, viejo, no, pará, no, es impresionante. No, el análisis, la profundidad que estamos teniendo en esta conversación es impresionante, viejo. No, si yo lo vengo pensando hace rato, acá metemos un micrófono y tenemos el programa de radio, viejo, igualito al de Magdalena, que lo escucho todos los días, aparte. No, terrible, la estamos viendo pasar, La estamos viendo pasar, es un golazo. No, si lo hacemos es un golazo. Lamentamos decirte que te robamos la idea. Porque a partir del lunes 16 de julio, todos los lunes y viernes de 22 a 24, cuatro cabecitas bien negras se juntan a intentar separarte lo que pasó de lo que va a pasar. Cabezas de Radio, El Negro, Lucho, Maxi y Fede copan la radio para tener esas charlas iguales a las tuyas con tus amigos, pero acá, en la comunitaria. Cabezas de Radio, lunes y viernes de 22 a 24... por FM Comunitaria con Todo. Búscanos en internet www.radiocontodo.blogspot.com. Lo importante en la vida es la música, en la radio. Último acto. Pensar que no dijo nada la mañana. I fell through the ice. She won't be coming back again. It never. Llegando al fin de esta edición número 103, esta edición cortita. Cortito, che. Sí, cortito y al pie, viste, pero con unas buenas músicas para distender un poco. ¿Algún comentario? Un comentario, no sé, a ver. ¿Sobre qué pasó en la semana? ¿Qué pasó en la semana? ¿Qué va a pasar? ¿Vos que estás al tanto del conflicto Siria? Ah, viste, al final como... Sí, al final la arrugamos. Mucho vende humo, Estados Unidos. Y no, nos vamos. Tiene un par de misiles. El tema es el siguiente. Algo que, malo ahí, pero... Que ahí hay bases rusas, ahí no se jode. Está la base de Tartus, sí, ahí. O sea, escucha... Que la base encima de entrada al Mediterráneo, viste, ahí. Sí. O sea, ¿sabés que había...? Encima tienen la base de Tartus ahí, sí, en Siria. Sí, sí. Y a, creo, no sé, pocos kilómetros está la base de Estados Unidos en Chipre. Sí. En la isla. Sí, sí. O sea, están ahí enfrentados. Claro. Cualquier roce, ya. Sí, ya. Chipre, ya deja de City, Chipre. Sí, chau, Chipre. ¿Sabes qué? Leí un comentario muy interesante. Escuchá este comentario conspirativo. Estados Unidos ataca Siria. Sí. Bombardea. Ocupa Siria. Sí. Estados Unidos planta un gobierno democrático, como dicen ellos. Ajá. Estados Unidos le entrega el poder de Siria a Al-Qaeda, secretamente. Ah, sí. Al-Qaeda hace otro atentado de Estados Unidos. Estados Unidos tiene la ¿cómo es? La razón para apoderarse de todo lo que se le hacía menor. Muy conspirativo. ¿Sabes por qué Estados Unidos? Primero, dos razones. No atacó Siria. Primero, bases rusas. No le conviene. Segundo, no hay nada. En Siria no hay nada. No hay petróleo. No hay hidrocarburos. No, lo único que hay es una reserva de gas. Reserva de gas. O sea, tiene Afganistán. Afganistán, así que para eso no le sirve. Entonces, y con el petróleo ya tiene Irak. No es un gobierno que posee en eso. Claro, no es económicamente. Y Arabia Saudita, que es su principal socio y es el principal exportador de petróleo. Entonces es lo mismo que atacamos la Antártida. No le sirve. Haití, Haití, ¿viste? O sea, no le sirve. Sí, aparte, ¿viste? Como... Sí, es complicado de definir qué quiere Estados Unidos ahí de Siria. Lo que sí, viste, Siria es el principal aliado de Irán, que Irán es uno de los archienemigos de Estados Unidos. Supuestamente, tu enemigo. Supuestamente. El problema es el siguiente: que. Pero Irán no hace nada, Irán hace la suya, Estados Unidos. A mí me parece una hipocresía que un premio Nobel de la Paz hable de colocar misiles en un país. O sea, a mí me parece que el Consejo de Noruega, Suecia, donde carajo se da el premio Nobel, que tendría que juntar y le decir, muchacho, le sacamos el premio Nobel a este muchacho, a este señor. Sí. O sea, Nobel de la Paz diciendo eso, un tanto contradictorio. En vez de mediar, recurrir a la diplomacia, que al final recurrieron a la diplomacia porque no tiene intereses reales sobre el país. Pues si no, ya hubiese bombardeado. Sí, sí. No, tranquilamente. Okay. Así que, bueno, nos vamos cerrando con un tema más de este disco clásico y de esta super banda del disco Contraband del 2004 de Velvet Revolver. Nos vamos con un tema. ¿Tiene alguna fecha ustedes, Mateo? Con 7 de septiembre. 7 de octubre. 7 de octubre. Ya pasó 7. Ah, 7 sí, de octubre. Ah, sí, en Moon Rock, Recoleta. ¿En Moon Rock? Sí. Ah, y en Vera Rock, ¿no? No, el Vera Rock nosotros siempre estamos incluidos. Ah. Me parece. Igual es patético lo que va a estar. Son los parias ahí. Sí, sí, sí, no, nos dejan excluidos del Vera Rock. Por suerte, no importa. Nos vamos con el tema Slider, un temazo para cabecear toda la semana. Así que escuchen y sean malos. Chau, che.